Las mil y una hojas con Julia Butet. Buenas noches, Julia, ¿cómo estás? Julia, ¿estás por ahí? Bueno, estoy yo por ahora. Julia está, está muteada, no. Julia. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahí está Julia. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, todo en orden. ¿Cómo están ustedes? Bien, dispuestos a escuchar este nuevo texto del cual nos vas a hablar y su nuevo autor. Hoy les voy a hablar de un libro, es muy original, ya van a ver, que se llama Me Acuerdo. Es muy nuevito, ha salido a principios de este año, creo que ya en cuarentena ha salido el libro. Sí, en marzo salió. En marzo, ¿cierto? Sí, es muy, muy, muy actual. Su autor es Martín Coan, que es un escritor argentino, nació en el año 67, 1967, o sea que es un hombre muy joven todavía, 53 años, uh-huh. Hizo sus estudios primarios, ya van a ver, en el mismo texto lo nombra, en un colegio privado de la zona de Núñez, luego fue al Nacional Buenos Aires y luego su formación universitaria fue en la Universidad de Buenos Aires, a donde estudió filosofía, letras, estudió en realidad en filosofía y letras, y al día de hoy todavía sigue siendo docente, empezó siendo docente muy joven en filosofía y letras, y hoy en día da teoría literaria en la UBA, en este momento de modo remoto como todo el mundo. Me acuerdo, tomando nuevamente un estilo de escritura, un modo de escribir, él mismo en algún momento ha dicho, bueno, no me importa, es un plagio. Yo no sé si es un plagio, a mí me gustó mucho leerlo y no he leído a los otros dos que ahora les voy a comentar. Este tipo de escritura la postulan allá por el año 1970, un norteamericano que se llamó George Brainard, y 8 años más tarde toma también este modo de plantear la cuestión que ahora les voy a comentar, un francés que se llamó Georges Perec. Ajá. Y ambos escriben un texto que se llama Me Acuerdo. Sí. Ah, sí. Me acuerdo de George Brainard, me acuerdo de George Perec, me acuerdo de Martín Coan ahora, claro, ¿cierto? Claro. Entonces, escriben recuerdos. En los dos primeros casos, del de Brainard y el de Perec, cada cita del recuerdo que hacen, la comienzan diciendo, me acuerdo de... Ajá. Recuerdos personales, Julia, claro. Recuerdos propios. Por supuesto, se acuerdan. Uno siempre se acuerda de cosas que de algún modo ha tenido o ha vivido o tiene referencia. Claro. O sea, es autobiográfico el libro. ¿Cómo? Es autobiográfico el libro. No es autobiográfico, de eso se trata justamente y ahora quería comentarles. No son autobiografías. Ajá. Son sencillamente recopilaciones de recuerdos, si se quiere. Ajá. Son enumeraciones de recuerdos, lo cual termina siendo una cosa soberanamente interesante. Claro. Ellos lo que dicen, los tres, ¿no? Es que lo importante no es acudir a la historia de una vida, sino ellos quieren lograr un efecto estético. Y un orden de estos recuerdos. El mismo Coan dice, cuando le han preguntado si ha querido hablar sobre su vida, dice, no me parece, pero para nada, si hay algo que me parece francamente aburrido es hablar de mi vida, jamás me ocurriría autobiografía, dice él. Claro. Pecando de modesto, no es un hombre modesto para nada, o sea que lo he hecho por mi duda, que a lo mejor le gustaría hablar de su vida, y de hecho lo hace, ¿no? al enumerar estos recuerdos. Julia, ¿es un estilo, o es un relato intimista entonces? No, para nada. Tampoco. Ajá. No, cuando les lea los párrafos van a ver que no, para nada. A ver. Es muy, muy interesante. Y bueno, les quería contar que lo que hace Coan, en principio, ya desde el vamos, es abandonar ese me acuerdo, esa anáfora que tienen los otros dos. Ajá. Él no la pone. Al principio de cada párrafo no la pone. Claro. Relata los recuerdos que enumera, ¿qué es eso? Que enumera en realidad. Sí. Sí. Se limitan a los años de su infancia, de su primera infancia, tal vez hasta sus primeros 10 años de vida, si se quiere, ¿no? Y les cuento una cosa que es llamativa, bueno, de su vida, esto se ve en el texto. Él nació y creció en una familia judía, ajá, junto con su madre Sara, que era una empleada administrativa, y su padre Aarón, que se dedicaba a la venta de muebles, y tenía una hermana menor. Él dedica este libro a esa hermana menor. Que tiene, ajá. ¿No? No sobraba el dinero para nada en esa familia, y él era un chico muy bonito, un rubiecito de ojos celestes, ajá, que empezó a hacer publicidades, a las cuales lo llevaba su abuela materna, sí, la abuela Nina. Bueno, él se divertía realmente haciendo estas publicidades. Es muy, muy gracioso porque era muy bonito. En el libro aparecen algunas fotos de él y hoy no es un hombre hermoso. ¿Cómo cambia la gente? Pasan los años, sí. ¿Nos lees alguno de los recuerdos, Julia? Ahora les quería leer alguno de los recuerdos. Ajá, estoy ansiosa a ver si se parecen a los míos. Entonces, por ejemplo, les voy a contar, como siempre, cómo empieza el libro. El primero, ajá, dice: la remera azul y blanca a rayas horizontales que no me quise sacar durante todo el mes de vacaciones, ni siquiera para entrar al río. Que terminaba. Claro. El microescolar se llamaba Sur Solo. Sí. Ese es otro recuerdo. Sí. Sur Solo era hincha de Platense. Otro. Un día Sur Solo le preguntó a la chica que nos ayudaba a subir y bajar del micro si el vestido que tenía puesto mi mamá le gustaba. La chica contestó que no. Sur Solo agregó que a él tampoco. Por lo que me estás contando, me parece que Martín Coan ha sido vecino mío casi, Julia. Y sí. Bueno, fue a un colegio de Núñez, comentaste, y además habló, sí, recién nombró a Platense, ¿no? Al Wolfson iba. Claro, está acá, de mi casa queda a 2 cuadras en realidad. Ajá, bueno. Y además, recién también comentó el Club Platense, que comentamos hace unos programas atrás, que hoy en día es una escuela, ¿no? Una escuela del Estado, una escuela pública. Sí. Ajá. Mira. Y bueno, toda esta enumeración de recuerdos, lo que tiene, como ustedes verán, se deja leer, uno lo puede leer en cualquier momento, no, ni siquiera hace falta estar demasiado concentrado. Claro. Y es bueno que a uno le despiertan sus propios recuerdos y ahí sí uno pone afectividad, digamos. Claro. Se me ocurre que de todos modos los autores estos, al hacer la selección de estos mini textos, también han puesto algo personal, porque elegir ese y no otro. Claro, sí, claro. Va marcando, a ver si encuentro algún otro, por ejemplo, dice: el equipo de gimnasia que yo usaba en el colegio David Wolfson no tenía ninguna marca. Lo comprábamos en Eduardo Sport, de la avenida Santa Fe, en Paz. Claro. En que uno recuerda cosas cuando lee también. En séptimo grado, dice, es otro ¿no? En séptimo grado les pedí a mis padres que me compraran un equipo Adidas que era el que usaban casi todos mis compañeros. Claro. Me compraron un equipo topper. Era más barato. Esto sucedía bastante a menudo. También, por ejemplo, para un cumpleaños de la hermana, los abuelos aparecen en el cumpleaños con unos patines marca X. No recuerdo ahora la marca. Ajá. Y no solo llevan esos patines para la hermana, sino que también llevan un par para él de la misma marca. Sí. Y entonces él termina, recuerdo, diciendo, esto generó una discusión con mi padre, por supuesto. Ajá. Quiero decir, no con efectividad, pero nos está mostrando que a los padres no le parecía bien, desmerecer de algún modo el cumpleaños de uno. Claro. Por llevarle el regalo también al otro, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Claro, claro, sí, sí. Se entiende. Sí. Bueno, Julia, cierto, sí, perdón, déjame que anote algo que sí, estoy leyendo, sí, también, ¿no? Seguramente lo leíste vos. Hay una parte que dice, esto lo dice Martín Coan, para un baile de carnaval me puse guantes de arquero y buzos de arquero y rodilleras de arquero. No obstante, por la calle, una chica me paró para preguntarme de qué me había disfrazado. Mira, y no lo dije. Muy bien, muy bien. Muy gracioso, pero bueno. Bueno, Julia. Hay uno para que vean que se tratan muchos temas. Sí. Dice, la noche del oscurecimiento de Buenos Aires porque se venía una guerra con Chile. Mi temor de equivocarnos y dejar alguna luz prendida. Claro. Bueno, Julia, de verdad es un libro el que has elegido más que interesante y tenés razón en lo que dijiste, esto de que a medida que uno va leyendo, mirá, en estos poquitos recuerdos que compartiste con nosotros... Claro, me han sugerido mis propios recuerdos, me han aparecido, ¿no? Tal cual, sí. Es cierto, sí. Sí. Bueno, Julia, lindísimo el texto, realmente sí. Lindísimo. Hemos pasado unos minutos más que a menos, ¿sí? Sí. Es un librito como para tenerlo, no sé si en la mesa de luz o en la mesita al lado del sillón que uno habitualmente usa, sí, actualmente se sienta, y cada tanto agarrarlo, claro, y tener uno de estos recuerdos. Claro. Qué bueno, Julia. Bueno, muchas gracias, como siempre, te esperamos el próximo viernes, con otra sorpresa para que nos encante como esta. Muchas gracias, Julia, hasta el viernes, un beso grande. Hasta el viernes, un beso, que tengan una linda semana. Gracias, igualmente. Igual.